Raúl Villano, el secretario gremial. Bueno, Raúl, buen viernes. Antes que nada, ¿cómo estás? Buenos días, Bruno. Buenos días a toda tu gente. Bien. Ya más distendido. Contar un poquito cómo fue. Charlábamos un poquito en la previa. Ustedes elevaron una nueva propuesta, se armó en conjunto. Sí, tuvimos propuestas presentadas por nosotros, rechazadas por ellos, por respuestas de ellos rechazadas por nosotros. Estamos en un punto, en un atolladero. Y nos quedaba para adelante la hipótesis del conflicto, ya de la acción directa. Y anoche estuvimos pergeñando un artilugio, una propuesta distinta. Te digo sinceramente, a lo mejor no tan buena como la primera que rechazamos, pero es más, te diría que poco para semejante bardo, pero era la salida que podíamos llegar a encontrar para que el conflicto no escalara, que por lo menos el mal fuera menor. Medianamente, Raúl, bueno, ahí tenés un machete, obviamente. ¿Cómo se compone esta propuesta? La propuesta, esto del mayo 9% más 40 en bono, está muy cerca, estuvo siempre latente, 40, 45, 50, siempre estuvo ahí. Esa propuesta de mayo estaba casi siempre cerrada. En junio conseguimos inflación con un tope del 7%, pero si se excediera del 7% de la inflación, el excedente se cancelaría con bonos. Y en julio, el tope es de 5, pero también, inflación con tope de 5, pero también con si se excediera del 5%, se cancelaría con bonos. Y en mayo recibiríamos además 40 mil pesos en bono y en julio también. En junio no, y ahí tendríamos el aguinaldo. También pusimos como condición, por supuesto, la certeza del cobro de compromiso, de certeza del cobro del aguinaldo en tiempo y forma, y que no hubiera ningún tipo de descuento ni nada para los compañeros que adhirieron a la medida hasta este momento. A ver, uno le hace un dólar y más o menos lo que nos acordamos de la propuesta que bajó el Ejecutivo. Puede no ser la mejor, pero se ha mejorado bastante. Digo, había una preocupación que tenía que ver qué pasa con el excedente de la inflación, que en su momento el Ejecutivo le pone un tope, y hay también unos puntos más por mes que con respecto a aquella propuesta. Sí. Hemos mejorado algunas propuestas. Hubo una en el medio de esta negociación, una propuesta que tal vez podríamos ir mejor con esta, con la diferencia que eran solamente 2 meses. Nosotros en algún momento queríamos cerrar un mes. Después cedimos a 2 y nos pidieron 3. Y también tiene que ver con la dinámica de la economía. A mí me empezó a preocupar lo que escaló el dólar esta semana, en estos últimos 3 días. Digo, por lo menos que no me quede, prefiero arriesgarme a un tope del 7, que si fuera menos, cobraría menos, pero empato, y no que se me vaya para arriba y pierda. O sea, ganando menos, gano más que ganando más, ¿me explico? Entonces, armamos esta posibilidad, ya para todo esto, distanciado, enojado, siempre a nivel trabajo con el Ejecutivo y con todos los... ya no tenía mucho más que hablar, ya había mucho todo el desgaste, incluso con la Asamblea. Entonces la Asamblea le planteamos, es esto, presentamos esto así como está, si ustedes están de acuerdo, y si el Ejecutivo lo acepta, seguimos todo bien. Y si no, ya no hay más para negociar, ya es a ir a la mediación directa. Tiene que ser difícil, Raúl, en este contexto nacional. Vos recién lo decías, en el medio tuvieron que negociar que no se les descuente el día a los trabajadores y las trabajadoras. Digo, porque a la hora de ir a una acción directa, también ustedes tienen que hacerle ver a la Asamblea cuáles pueden ser las posibles consecuencias, ¿no? Claro, sí. A ver, nosotros, por ejemplo, teníamos en cuenta cómo cambió lo que se presume va a haber de inflación para el 2024. Subió del 200%, digo. Y la primera... 155 era más o menos lo que se proyectaba. Esto es lunes. Entonces... capaz que baje de nuevo. Pero ¿y si pasa? A ver, nosotros cuando cambiaron el gobierno anterior, cuando cambió el ministro de Economía y vino Massa, y empezó a bajar la inflación, hicimos una proyección como una casi como si bajáramos también en nuestras pensiones. Y en diciembre pegó el salto del 25%, fue tan grande que ni siquiera pudieron cumplir con el convenio que habíamos firmado. Entonces, acá ahora quedamos cubiertos de una eventualidad como esa, porque aunque sea en bono, si se excediera del tope, el remanente va en bono, lo tenemos. Y por esa manera, ¿qué hacemos? ¿Crecemos? ¿Conseguimos? No, protegemos, tratamos de proteger la capacidad de compra. Raúl, la última que te hago, la otra vez charlamos con Pablo y te lo pregunto como una opinión nomás, ¿cómo notaste cierto enojo que él manifestó claramente, la verdad? De hecho lo dijo de manera explícita. Sí, a ver, yo no coincido con él, yo también dije algunas cosas, no enojado, no coincido con lo que dice el intendente, pero mi respuesta para con él me lo reservo para con él. Estamos en con la fumata de la pipa recién, la pipa de la paz, así que me lo reservo, pero no coincido con eso de que hay gente con buena voluntad, gente que no, no coincido con... Hasta julio entonces estaría cerrado, digamos, después obviamente en el medio van quedando siempre detrás para ir negociando. Sí, porque también lo que nos pasaba por ahí, que cuando negociando mes por mes la cuestión paritaria, nos iba quedando colgado otras cuestiones, qué sé yo, como la deuda de uniforme y otras más. Porque sí, no para todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, es muy desgastante. Las chicas no dan más, yo no doy más. Y también es desgastante para la asamblea, ¿eh? Raúl, gracias y bueno, la seguimos en cualquier modo. Muchas gracias a vos, a todos. Saludos a los chicos ahí en la radio.